tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos, un día más en Maravallo, un día más y un día menos. Primer programa de la nueva temporada. Después de unos meses de relax, vuelve Maravallo. Y para ir, bueno, pues quitando el óxido de los huesos y de la lengua, pues vamos a hacerte hoy un programa eminentemente musical. Vamos a hacer un programa, pues eso, con música mestiza y con música de lo que llamamos traditrónica, o otra gente llama foltrónica, que también puede ser mestiza, porque también mezcla cosas, mezcla música tradicional con música electrónica o con ritmos más propios de otras músicas. No pretendemos hacer un recorrido histórico ni tampoco, bueno, sentar cátedra sobre nada, sino escuchar algunos de los grupos que sonaron a lo largo de la historia de Maravallo y también, pues, algunos de los grupos que están sonando más últimamente en los circuitos alternativos. Igual que siempre empezamos con esta sintonía, con esta, bueno, con este caí en la trampa de Manu Chao y ese Pinocchio introductor, pues vamos a empezar también con Mano Negra, uno de los grupos que hace ya muchos años marcó todo un momento histórico. We'll be right back. Pues ahí estaban Mano Negra, un grupo que nació en el año 87 y que, bueno, pues durante los 90, sobre todo, pues marcó un momento dentro de la música. Vamos a apagar esto. Si nos deja, claro. Lo que os decíamos, que marcó un momento musical durante los años 90, con su estilo pues mezclando ese tipo de música que iban desde el rock a la canción francesa, la música africana, el flamenco, el ska, la salsa, el blues. Bueno, una banda formada, como sabéis, por Manu y Antoine Chao, los hermanos Chao, y su primo Santiago Casariego en París, y que, bueno, pues después de varios años, hasta el año 95, quiero recordar, pues que se disolvieron, y Manu Chao pues montó su proyecto en solitario. Y el resto de la banda pues también hizo sus cositas. Vamos con otro grupo que también forma parte de esa historia del mestizaje, Canteca de Macao, un grupo que también había desaparecido y que ha vuelto este año. Sin atadura, mujer. eran Cántica de Macao, que como os decíamos, un grupo que nació en 2003 y que hasta 2017 también, bueno, pues uno de los grupos punteros en la música mestiza en nuestro país, bueno, con el liderazgo de Anita Curuba y de Chiqui Lora, que bueno, pues luego emprendieron su carrera en solitario después de que en 2017 decidieran disolver el grupo y que este año han vuelto a tocar juntos, han vuelto a los festivales a dar conciertos y bueno, esperemos que sigan porque es uno de los directos que más hemos disfrutado dentro de este estilo musical tan variado, este flamenco, rumba y cumbia y demás sonidos latinos. Y otros que también son veteranos en esto de la música y el mestizaje son Escorzo, la banda originaria de Granada que se formó en 1995, bueno, pues con esa música de fusión y ese gypsy punk, influenciados también por grupos como Mano Negra, los fabulosos Cadillac o la propia granadina Amparanoia. Vamos a escuchar un tema de Escorzo, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. ¡Arráncala! Noche entera gastando suela por las aceras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Esperando a que tú me quieras, esperando a que tú me quieras. Me paso la noche entera gastando suela por las aceras. Porque esto es cumbia salvaje. Esto es cumbia bendita. Cumbia caníbal, cumbia caníbal. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Hasta el día en que me muera, hasta el día en que me muera. Me paso la noche en vela bailando cumbia como alma en pena. Y damos un salto en el tiempo, pero seguimos en Granada porque en el año 2019 en la ciudad andaluza nacía el grupo La Plazuela, este dúo de fusión entre el flamenco, el funk, el pop y la música electrónica compuesto por Manuel Hidalgo, el Indio y Luis Abril, el Nitro. Dos amigos que a los 16 años comenzaron a crear versiones de pues artistas que admiraban como Los Chichos o Pata Negra, y que bueno, pues surgió su proyecto de un grupo de amigos que se dedicaban a tocar juntos por diversión en el trastero del edificio donde vivía el Nitro. El Indio se refirió a ese lugar como la Plazuela Techa, y cuando nació el grupo pues se quedó con la Plazuela. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tiraste. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tiraste. Ay, por la ventana. Y el día que yo te dije, peíname Juana, los peines me tiraste. Y el día que yo te dije, peíname Juana, me estoy ocupando más de mi salud mental que de vuestra tontería. No tengo tiempo pa' echarle cuenta que estaba La Plazuela. Y vamos de un dúo granadino a un dúo gallego, en este caso compuesto por dos mujeres, María Soa y Sara Faro. Ellas son fillas de Casandra, cuya música se basa en la tradición musical y oral, el feminismo, los sonidos modernos y la mitología griega. María y Sara se conocieron en un congreso de feminismo unitario en Vigo y eso también, bueno, pues marcó un poco su idea y su planteamiento musical. Apuestan por la recuperación de melodías tradicionales y nuevas letras, como te decimos, inspiradas en la tradición oral con influencias del pop, la música electrónica o la música clásica. Fillas de Casandra. Sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Luz do candil, fionas mans, sombras de orvallo tecen no serán. Donas de amor te despertar, danzan coexistencia de aquí para allá. Non teñen nome nin idá, cargan co peso dunha eternidad. Se ollas o ceo na escuridad, xunto as estrelas veralas brillar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida van desafiar, e acompañadas do seu cantar. E se na noite ti queres bailar, e xa están as moiras co seu aquelarre, a túa vida van desafiar, e acompañadas do seu cantar. Acompañadas do seu cantar. Acompa, acompa, acompa. Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate. Arrinco cho fío cos dentes, ou deixache aquí ben atado. Temos na man tres claveles e todos están afiados. Arrinco cho fío cas uñas e acabo ca sorte do parvo. Piden revanchas a mijas e o meu cora non é tan brando. Medimos cas mans cada paso, quedas nesta terra coidado. Na erva que abonen teus osos, ei parir flores do campo. Diante de nos pasan todos, imos curadas de espanto. Deuses, heróis, bandidos, choran igual mesmo pranto. Non teñen nome nin idá, cargan co peso dunha eternidad. Se ollas o ceo na escuridad, xunto as estrelas veralas brillar. Non temos nome nin idá, cargamos o peso da eternidad. Se ollas o ceo na escuridad, xunto as estrelas veras nos brillar. Queres bailar? Sácate, sácate, sácate, sácate, bru, bru, brilla. Sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate, sácate. Atlántico. Las influencias de Fillas de Casandra pues pasan por mucha de la música galega, como pueden ser Tanchugueiras, Liboria o el artista del que te vamos a poner una canción a continuación, Bayuca, Alejandro Guillán Castaño, conocido artísticamente como Mayuca, bueno, pues empezó su carrera musical como parte del grupo Alex Casanova, una banda de pop electrónico, pero en 2017 decidió pues empezar su carrera en solitario y conectarse más profundamente con su identidad galega. De ahí su nombre, Bayuca, que es un término para referirse a un rincón o espacio íntimo y cercano, o de manera más específica para referirse a pequeñas tabernas o tascas donde la gente se reúne para beber, comer y socializar, que hacen las funciones de centro de vida social, principalmente en las zonas rurales o en las aldeas galegas. Bayuca. Seguimos en Galicia porque, bueno, pues la música galega está, bueno, siendo una de las que está liderando en el panorama musical de nuestro país, esta mezcla de música tradicional y otros estilos. Y otro dúo de chicas, mujeres muy jóvenes, también es el formado por Sabela Camaño y Antía Meixeiras. Camaño y Ameixeiras, las que escuchamos acompañadas de Rodrigo Cuevas en este tema que lleva por título Cuatro Cosas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. Camaño Ameixeiras con Rodrigo Cuevas. Camaño Ameixeiras. estaban Camaño y Ameixeiras, como te decíamos, acompañadas de Rodrigo Cuevas, que claro, como no podía ser de otra manera, también tenía que estar Rodrigo Cuevas en este programa, el cantante, artista escénico, cabaretista, folclorista, activista LGTBI, compositor, acordeonista, percusionista y bueno, pues todo lo que se os ocurra, esa gran figura del escenario que bueno, ha marcado los últimos años también aquí en Asturias con su música y fuera, bueno, pues llenando teatros y llevando un montón de gente a sus conciertos o a sus espectáculos, porque aparte de la música es todo un espectáculo ver a Rodrigo Cuevas. Pues ya que estamos con Rodrigo, ya que estamos en Asturias, pues vamos a seguir en Asturias un poquillín más. Otro de los grupos probablemente que también más influyó en esto de la traditrónica fueron el grupo de pandereteres asturiano Herbamora, una formación que nació en 2003 cuando seis mujeres percusionistas y cantantes vinculadas a la cultura tradicional se unieron con un objetivo: dar un aire nuevo al mundo de la pandereta y sacarla de los estereotipos de la, a los que estaba relegada. Así es como debutaron con Salí Yuna, trabajo con canciones que van desde la fusión con el jazz, el funk y el rock, hasta la tradición en su estado más puro. Bueno, pues también ya sabéis que después de un tiempo de desaparición, pues en 2024 volvieron con el trabajo, su tercer trabajo, 286 Yunes, que bueno, demostraba, porque siguen siendo las revolucionarias de la pandereta. Así que escuchamos a Herba Mora en esta Lluna de Sangre, que además, por cierto, hay un programa de Maravallu anterior que precisamente presentamos ese disco y hablamos con Herba Mora, por si lo queréis escuchar. Caminos con vacas ou ovechas ou cabras ou o que fuera, e aí eu iba cantando sempre. E no monte, e a todos, sempre. Cantando sempre. E cantaba todo o que sabía. A lo mejor estaba con as ovechas ou as cabras e cantaba todo o que sabía. E logo, desde que acababa, volví a empezar. Cantando siempre, ahí escuchábamos ese tema de Herba Mora y seguimos en Asturias, pues de gente que ya lleva mucho tiempo en esto de la música, gente que está, bueno, pues más reciente, esa hornada de xente moza que está también, bueno, pues dándole duro a esto de la música y, bueno, un ejemplo de ello es Ferla Mejía. Una mezcla de música tradicional, música urbana, música electrónica. Un artista que vive la música sin limitaciones. Seguramente una de las figuras más inquietas de la música asturiana actual. Y bueno, trabajando pues sobre distintos temas de, pues desde el rap, el hip hop o la música tradicional. Como te decíamos, además se encarga de la parte gráfica y visual de su proyecto y es todo un espectáculo pues también verle en directo manejando todos sus aparatos y sus instrumentos, sus cámaras y bueno, pues Ferla Mejía. Dicen que nada más se juntan el agua de todos los ríos, también se van asentando los amores y los míos. Los amores y los míos también se van asentando. Ay, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, el cuerpo bien fechú y la ropa que te ayuda y vecina del alma, viva la presencia tuya, viva la presencia tuya y vecina del alma. Y tema de Ferla Mejías y Bele Bele. Y dejamos Asturias de momento. O sea, igual volvemos o no volvemos, no lo sabemos. Pero bueno, dejamos Asturias de momento y vamos a la meseta, nunca mejor dicho, a Valladolid con un grupo que lleva precisamente ese nombre, de la meseta. Un grupo formado por la cantante y bailarina Lucía López junto al productor y músico Santi Sierra. De la meseta, bueno, pues es folclorismo urbano. Panderetas y sintetizadores son la base para la reivindicación de la cultura popular desde el presente, la pista de baile, el club, la plaza, el festival o la rave. Una propuesta que nace en 2023 en Valladolid y que propone un viaje por los ritmos y sonoridades tradicionales del territorio castellano-leonés desde una perspectiva actualizada donde la música electrónica y urbana sirven como eje para crear un repertorio hecho para el baile y la celebración. Así se presentan De la Meseta y así suenan Lindos Colores. Soy pájaro. claro. ¿Cómo quieres que tenga lindos colores? Pues seguimos aquí en Maravallo, seguimos en sintonía de Radio Crash 105 de la FM y vamos ahora con un tema de Mamá Doucha. A la pista de vallas veo un paso sus malaits. Riquiti, riquiti, riquiti, tu tonfa riquiti. A partir de ahora ya no hay fotos, tú queda aquí. Cano y abona, boda, senso, riquiti. Que la moto se pare, todo es riquiti. Ahora me vas a acostumbrar a un mundo riquiti. La tieta me la gulas pa' ella, buscan pastis. Y cada azul te da la sala, buscan a mix. Cano y abona, boda, senso, riquiti. Da cop cuando tú vas, yo vengo de allí. Riquiti, riquiti, riquiti, tu tonfa riquiti. A la pista de vallas veo un paso mala hits. Un grupo a la bauda, va sobre aquí esquí. Fins que la muerte nos separe, tot riquiti. Mare meva, s'acostuma un mundo fer riquiti. Bueno, pues eso era el Riquiti de Mamá Doucha, nombre artístico de Bruno de Fabricis, un barcelonés que cursó estudios primarios en la Escuela Casas y la secundaria en el Instituto Catalina Albert en el distrito de San Martín, en Barcelona. Su inclinación hacia el mundo de las artes y el talento que mostraba de pequeño, especialmente la música, le hicieron escoger estudios superiores de música moderna y, aunque ha estado en varios grupos musicales como Dione o Sasmash, en 2019 emprendió su carrera en solitario bajo el nombre de Mamá Doucha, con el objetivo de consolidarse en el panorama musical catalán. Volvemos a Castilla León, en este caso nos vamos a Burgos, porque otro de los grupos que también últimamente está pegando fuerte con esto de la música, la mezcla de música tradicional, sonidos tradicionales y otros sonidos, es El Nido, un grupo que parte de los ritmos y sonoridades tradicionales del folclore castellano, con jotas, ajechaos, ruedas burgalesas, latas de pimentón y sartenes, para hablarnos de asuntos plenamente contemporáneos, asuntos actuales con sonidos de antaño. Así que, bueno, vamos a escuchar a El Nido, un grupo formado por Nacho Prada a la voz y mandolina, Álvaro Herreros al violín y voz secundaria, Rodrigo Cachorro a la acústica y Eneko Lecumberri a la batería y percusiones tradicionales. Como te decíamos, El Nido. Thank you. presente este impulso que crece. El viento ya sabe a libertad. Hace temblar la balanza. Nace camino al respirar. Grita una llama dentro. Resuena con sinceridad. Osa dudar del progreso. Nuestro estaba El Nido, este grupo burgalés que también, bueno, pues se dio a conocer por lo menos por nuestras tierras con también un tema, el Tucucú, de acompañados de Rodrigo Cuevas, y bueno, tienen varias colaboraciones con distintos artistas. Seguimos con más música. En este caso nos vamos a escuchar y a presentaros a Marala, un trío compuesto por Selma Bruna, Clara Fiol y Sandra Monfort, tres mujeres músicas y compositoras originarias de Cataluña, Baleares y Valencia. Música tradicional y de raíces ancestrales interpretadas por tres mujeres jóvenes en un fascinante contraste es la base del éxito de Marala. Sus integrantes, todas ellas cantantes y compositoras, proceden de distintos puntos del territorio lingüístico, como te decíamos, pero bueno, decidieron unir sus talentos y crearon Marala, dando forma a un estilo que bebe tanto del presente como de los orígenes de la música mediterránea. Escuchamos aquí este copeo traidor, acompañadas también por Keral Laoz. Nina, no volvías venir a bailar. Que jovenata i guapa i xalista. Si no vols avui, potser voldràs demà. Perquè ets la més xula de tota sa festa. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No m'aporto. posis cara de desil·lusió. Balla qui te balla, escopeu traïdor. No vagis de llesta que encara rebràs. Fem un pot de cas, no me siguis dolenta. Copeu bolilles, copeu tendràs. Ja n'està cansada, no t'aturaràs. Balla qui te balla, no t'aturis, no. Posa un peu aquí, no te passis de voltes. No me posis cara de desil·lusió. Balla qui te balla, escopeu traïdor. Aquest ball no és el sol qui l'il·lumina. Ai, sí, ai, no, no. Ai, sí, ai, no. Guapes m'agraden a mi, de tant que m'agraden m'he quedat fadrí. Estaba en Marala y que era la voz en ese tema Copeo Traidor. Y bueno, volvemos a Andalucía en este caso para escuchar a Rocío Márquez, la cantadora flamenca de Huelva, que en bueno, su anterior trabajo, porque acaba de sacar un disco hace poquito, su anterior trabajo pues, junto con el productor musical sevillano Bronquio, y para hacer temas como este. Se mueran si luego la luna ya nunca está. En mi noche oscura te fui a buscar. Dijiste que era una y no más. Me rompiste el alma, no puede sangrar. No puede sangrar. Pues estaba Rocío Márquez con Bronquio. Vamos otra vez con gente joven. En este caso nos vamos a Extremadura. Sanguijuelas del Guadiana, un grupo que formado por tres amigos, tres jóvenes extremeños que a sus veintipocos años de edad decidieron dar forma y nombre a esas reuniones con instrumentos que desde pequeños hacían por diversión. Criados en plena Siberia extremeña y teniendo un primer contacto con la música en la banda municipal de su pueblo, Casas de Don Pedro, estas experiencias despertaron en ellos la pasión por la música, que evolucionó hacia tardes enteras interpretando a su manera temas pues de gente como Extremoduro, Triana, Estopa o Nirvana. Conscientes de las limitaciones de su entorno rural, pues fueron a otras ciudades como Cáceres o Madrid, pero después han decidido volver a su pueblo con un propósito firme: solidificar su formación como grupo, dedicarse a componer sus propias canciones, comprometerse seriamente con el proyecto y ensayar intensamente. Así que Sanguijuelas del Guadiana es el resultado de ese regreso a las raíces, una apuesta por la autenticidad y el compromiso con su música y sus sueños. Uno de los grupos más recientes y que, bueno, pues ya desde que conocimos su existencia empezamos a seguirles y nos parecía que era uno de los grupos que iba a funcionar y lo está haciendo. Y pudimos verlos en directo este verano y, bueno, escucharlos, disfrutarlos. Sanguijuelas del Guadiana. Y allí déjame mi tierra, esparcido por los aires, para abonar la cosecha. Y si yo cierro los ojos en el ayer me sumergo, y sin quererlo a mi infancia regreso por un momento, y rodando por la sierra bajan los aromas viejos, embriagando los sentidos con la jara y el romero. Llévame. Pues ahí estaba Sanguijuelas del Guadiana desde Extremadura y nos vamos hasta ahora hasta Euskadi con otro, en este caso, dúo de gente también muy joven, Dupla, grupo de música urbana nacido en Agurain, de la mano de Beñat Oribe y Gari Uriarte, que ya desde el 2022 pues llevan, bueno, pues haciendo ese, llevando a cabo ese proyecto que compartían desde también una conexión musical desde la infancia, hasta que esa afinidad acabó canalizando en Dupla. Música urbana y tradición vasca. Desde sus inicios, Dupla se ha comprometido en mantener viva la cultura y la identidad local de sus creadores. Su música refleja las experiencias y paisajes de su entorno, capturando la esencia de Agurain casi en cada frase, con letras que exploran temas tan universales como el amor, el trabajo y la identidad. Vamos a escuchar este Dansa Gaua de Dupla. Hautsi dira tabu kulturalak, dantzarekiko arazo moralak, bat bateko galerna, hasi da perreoa, erriko taberna. Dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitaraua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Folklorearen hasia, arbasoan rabetan hasia, gauak ordu txikitan, perreoa blusaz jantzita. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakanada, iritsi da, Durangora, iritsi da. Gasteita, iritsi da, Bilbora, iritsi da, Sakanada, iritsi da, Durangora, iritsi da. Dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitaraua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Aiatu da gaua itzali argik, asko zobeto gaude ilunpetan, beida zena ideunegia san ezer berrik ez, ez teu gelditu nahi ta muitzestan gerrik ez. Fuera tabudanak dantzatokitatik, negua ta udata gudanak probatzen bitatik, folklore zarin harin ta fandango bakarrik, ei, hau ez da izango folklore bakarrik. Eman egurra, gure gozamena bere beldurra, gozatu puritano daukezun denbora purra, astindu ezurrak, ez hautze deu honen alde makurra, zerria beti zerri beti bilatzen ezkurra. Esango izutegi botako deu esia, itaia beti presteta zorrozuta geziak, batzokiko moralaren itzala gure harria, ipurdin muitzez pau ez datan ere euskal herria. Aionara iritsi da, Trebiñura iritsi da, Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da, ja, ja. Baionara iritsi da, Trebiñura iritsi da, Tuterara iritsi da, Tolosara iritsi da. Dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitaraua. Dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, dan, dan, dan, dan, dantza gaua, euskal jaien egitarauan. Hey, 0 bat, bi, 0, 0, eta bi, 0, lau, 0, 0, Tolosa ta Agurain, Dupla ta bidean, ta mesio Bueno, pues ahí sí sonaban Dupla y nos vamos ahora desde Euskadi, nos vamos hasta Murcia, porque ahí hay otro grupo que nació en 2019 y que lleva por nombre Aguacate, Aguacate con W y K, por supuesto, pura rebeldía e inconformismo a golpe de fusión, un grupo que mezcla estilos como el rap, música latina o música electrónica. Y que en su último trabajo, Hijos del Mal, Aguacate trata de aportar una nueva visión a la hora de entender la dureza de los procesos migratorios, intercalando sonidos potentes propios del dubstep con momentos más melódicos, pues se van pasando por las distintas etapas de ese proceso migratorio, empujados por la realidad que vive una tierra que es puerta de entrada a Occidente, como es el caso del Estado español y más concretamente de la región de Murcia. Vamos a escuchar este tema para poder bailar de Aguacate. Ese cuento ya no me vale. Quita la que más tiene, dale. Jotas alegría, macarreo y al jale. Pa' poder bailar. Suena la gente de Murcia, Aguacate. Vamos, volvemos a Asturias. Bueno, decíamos que igual no volvíamos, igual sí, pues sí, vamos a volver a Asturias. En este caso para escuchar un tema de Algaire, también otro de esos grupos mozos y formado por los pandereteres y cantantes Loreto Suárez, Irache Espina y Carla Miranda y el guitarrista Juan Yagüe. Desde Mieres, partiendo y calteniendo como base la música tradicional asturiana, Algaire busca en sonoridades actuales y amistos con los que poder llegar a un público que en un sella cercano a esta. De este modo introducen arreglos que miren para la música electrónica, el pop, yatina y hasta la urbana. Algaire. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. ninguno. Nunca. Para mí eran todos iguales. Pero ay, amiga, desde que probé a Alejandro, acabaste todo. Pues seguimos en Maravallu, sigues aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM, y vamos ahora, bueno, a volver, como empezamos con la música mestiza y fuimos pasando a la música más actual traidrónica, pues vamos ahora a volver a la música mestiza, esa música de fusión, y lo vamos a hacer con Auxilio, un grupo de música nacido en 2005 en Ontenent, en Valencia, y que, bueno, pues la música mezcla su reggae con toques de ska, de rap y alguna cosita más. Auxili. Mira, pa' que la parle, pa' que se la vaya. Están en salimiento desde la tres. Un cuet al cul, tire de cartera, avui estic que vull, eh. Tota la tropa em provoca i puf, he jugat a aguantar-me i he perdut. Vinc brut com un cuc, pip, birra, nen, but. Vull humo, se te tupa, un rote que puc. Tirant cap amunt, anem on a l'amunt. Apaguem la llum i ja veurem dilluns. Cuc, cuc, cumi, que vol jugar amb el dimoni parí. Que ara ja no hi ha qui ho pare, ai. Paris, ve casa, me zapa, pop. Esta nit salimiento es desastres. Pásate el babi, que sos un empastre. Vaya mentit, un flan del pit. Nemon a embrutarse hasta el estante. Esta nit salimiento es desastres. Pásate el babi, que sos un empastre. Vaya mentit, un flan del pit. Nemon a embrutarse hasta el estante. Quin desastre de xiqueta al micro reventando. Amb tot el careto de Jack Nicholson clavando. Estás notando com el resplandor, estás notando la compañonía de la valla al valla la marina. Construida de tarima en tarima. Conspiración intercomarcal galáctica. Ludopatía de la rima y de la métrica. Go, go, go me, que vol jugar amb el dimoni parí. Que ara ja no hi ha qui ho pare, ai mare. Que no s'acaba el repertori. Tinto desde Kingston, Diana. Reventando de Jamaica, Bahía Blanca. Vaya planeta, vaya la comarca. Electrocuta de la Real fins a la Blanca. Esta nit salimiento es desastres. Pásate el babi, que sos un empastre. Vaya mentit, un flan del pit. Nemon a embrutarse hasta el estante. Esta nit salimiento es desastres. Pásate el babi, que sos un empastre. Vaya mentit, un flan del pit. Hasta el estante. Pues ahí estaban Auxili con ese tema Empastre. Vamos ahora, seguimos en el País Valencià. En este caso vamos a escuchar un tema del Diluvi, un grupo que nació pues en la Hoya de Castalla y otras poblaciones de la zona del Alcoyano, del Coy. Fusionan estilos musicales tan diversos como la cumbia, el reggae, la rumba, el folk y la música tradicional o de raíz valenciana. También un grupo que bueno, anunció su parón provisional pero indefinido en 2024 y que sonaban así. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Després d'aquestes paraules, molta gent s'esperarà. D'altra potser no s'espere, d'altra no en coneixerà. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. I qui no estiga d'acord, no li done la raó. Perquè és tan necessària com per la terra la saó. Si em permeteu l'expressió, visca la revolució. Estaba el Diluvi con esa revolución. En este caso estaban acompañados de Roba Estesa, y Roba Estesa es el grupo que vamos a escuchar a continuación. Ropa Tendida es la traducción de este proyecto que nació en 2013 en las comarcas del Campo de Tarragona. Algunas de sus componentes, como Ana Sardá, llegan a la formación desde la música clásica, y su primera formación, Ay Caray, era de folk tradicional. Crearon los primeros temas con guitarras y voces, y más tarde se sumaron al grupo el bajo y la viola. y han bautizado su música como folk calentito y apuestan por la fusión del folk, la rumba, la cumbia, las canciones populares y de autoría. Consideran que lo tradicional y popular se sitúa en un cambio y transformación constante, por ello reinterpretan, dicen, canciones y modifican ritmos y melodías. Denuncian la falta de visibilización de las mujeres en el mundo de la música. Así suena Roba Estesa. Esmolades per lluitar. No cosirem mai més els vostres botons, ni la vora de baix dels pantalons. Però atenció, no deixarem mai les agulles que ens han fet les mans tan dures per ofegar tots els nostres maçons i per punxar-los als collons. Pues ahí estaba Roba Estesa, y de esas 8 mujeres que forman Roba Estesa nos vamos a las 10 que hacen la Balkan Paradise Orchestra, una banda que nació a principios de 2015 fruto de la amistad, la fascinación por el género Balkan Brass y las ganas de crear una fanfarria diferente en la ciudad de Barcelona. Lo que empezó siendo un proyecto de música callejera y se ha convertido en una banda de 10 instrumentistas de viento, metal, madera y percusión única y rompedora que ha girado por numerosos festivales. En sus inicios, la Balkan Paradise Orchestra interpretaba repertorios de artistas de la zona de los Balcanes, de ahí el origen del nombre de la banda. Progresivamente empezaron a crear temas propios y a mezclar diferentes ritmos y melodías propias de la península ibérica y del resto del mundo, obteniendo una música muy ecléctica y festiva. Escuchamos a la Balkan Paradise Orchestra. Paradise Orquesta, ese tema Estimar, un grupo que estuvo aquí en Chichón este verano, ahí en la Plaza Mayor, como habéis podido comprobar, pues haciendo bailar, saltar y vibrar a toda la gente que estuvimos ahí, y que también el año pasado tuvimos oportunidad de hablar con una de las componentes de Balkan Paradise Orquesta y presentar su último trabajo, Néctar, en un Maravallu que está por ahí, en el 2024, buscar Maravallu, Balkan Paradise, y seguro que os apetece. Seguimos en Barcelona y seguimos con grupos formados por mujeres. En este caso no son 10, pero son 6. Maruja Limón, un sexteto femenino residente en Barcelona, que se caracteriza por su música vitalista que oscila entre el flamenco, el pop y los ritmos latinos, formada a finales de 2014 con la intención de experimentar a través de las inquietudes de cada una. Cada una son Esther González y Sheila Quero a las voces, Vicky Blum a la guitarra, Elisenda Fábregas a la percusión, Mila González a la trompeta y Carla González al bajo. Sus compositoras y arreglistas son compositoras y arreglistas de sus propios temas, que reflejan frescura y cercanía que transmiten en sus directos. Y bueno, como curiosidad también, pues Elisenda Fábregas, la percusionista de Maruja Limón, también forma parte de Balkan Paradise Orchestra. O sea que todo al final, todo fluye, todo confluye. Maruja Limón, esta noche no me acuesto. Pues en este repaso musical que estamos haciendo en la música mestiza no podían faltar uno de los grupos de cabecera nuestra de aquí de Maravallu, que no son otras que Tremenda Jauría, un colectivo musical que fusiona diversos estilos musicales y que, bueno, pues van desde la cumbia punk al rap, el reggaetón combativo y la música electrónica, con evidentes elementos de la música también latinoamericana. Vamos a escuchar este Vamos Sobradas de Tremenda Jauría, acompañadas de La Terrorista del Sabor. Sonidos rebeldes desde el corazón de la bestia, Tremenda Jauría y La

piedras. Ahí fuera en el patio hay viva una herida que el tiempo no cierra. Ahí fuera en el patio ya lleva siglos bufándose el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar. Ayer y hoy suena una radio clandestina. Canta un artista desde su ventana. Estos barrotes son un pentagrama. Malditos, que el mundo escuche mis gritos. Que vuestros hijos canten al delito y la vida. Que en cada puerta y esquina suene una voz descosida. Que aquí dentro el pueblo es la fiera que espera en la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que no hubo bomba que hiciera callar sus dentelladas, su melodía. Cuentan las viejas del lugar que las canciones tenían vida, que aún hay un Dios que nos pueda callar ayer y hoy. Bueno, pues con La Raíz, como te decíamos, ponemos punto final a programa de hoy, este maravillo de hoy, dedicado pues enteramente a la música mestiza y a la música tradicional mezclada con electrónica o con ritmos más actuales. Y como siempre, nosotros nos vamos. Siempre un besín para todos y para todes. Sigues en Radio Crash. Però rende l'idea in maniera molto più efficace. Amoci e col mare mosso, il caffè col vino rosso. Quando il primo settembre sembra il 32 d'agosto. E sei luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima. Più del mar Mediterraneo, una domenica allo stadio, conto tutto il necessario. Sì, me gustas tutto, me gustas tu, perché mi porta da te. 11 della notte in Managua, Nicaragua. Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno. Ma fossi qui con me non dormiremmo così tanto. Sì così tanto, sì così tanto. A testa bassa mentre stavo camminando mi sono accorto ieri che il cielo parte dai piedi, che le cose cambiano forma in base a come le vedi. A me mi piace che mettiamo l'energia, anche se vado via mi prendo ovunque un po' come Radio Maria. Sei luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima. Me gustas tú, più del mar Mediterraneo. Me gustas tú, una domenica allo stadio. Me gustas tú, tutto il resto è secondario. Me gustas tú, sì, me gustas tú.